la iniciativa teórica, ideológica, política e institucionalista y verdaderamente moralizante en aras de la oxigenación y transparencia de la ética como la ciencia filosófica que pauta la moral, sus reglas y sus leyes, consistente esta iniciativa de que hablamos en esclarecer de manera contundente que la democracia y la libertad no cabe ni puede ser suplantada por un producto que solo de lejos y solo en apariencia superficial y externamente, o sea, por fuera, puede tener un parecido con la democracia y el ejercicio de las libertades democráticas, y siendo ese producto lo que sus inventores han llamado la representativa cuando se emplea el concepto, palabra o término democracia, tratándose en realidad del producto resultante de su suplantación, por lo que es en realidad una falsa imagen como el espejismo en medio del desierto que hace ver agua donde no hay más que arena incandescente, y en efecto, una acción y un acto de falsificación, y por lo tanto una estafa y un fraude, y esto no en sentido figurado, sino directo y literalmente de este concepto, palabra o término del lenguaje conforme a la semántica. Y es por ello que, por un lado, afirmamos que esta labor nuestra, poniendo la democracia como su producto apócrifo y falsificado, que es la representativa, en el justo lugar, perspectiva y significado que los componen, estamos llevando a cabo una labor moralista y eminentemente en defensa de los principios de la ética. A la vez, como por igual sostenemos que es una labor teórica, ideológica, política y social de la más elevada y profunda envergadura. Mientras que por el otro lado cabe subrayar, con fines de resaltar y enfatizar la importancia de nuestra labor, el que, si los que han hecho una hoja de parra para encubrir sus desvergüenzas con la corrupción y la impunidad, en tanto silencian, callan, miran para otro lado y simulan que son chivos locos ante el parasitismo y la condición de sanguijuela del Estado, de la sociedad, de la nación y las masas, de la Iglesia Católica Vaticano y las igualmente nocivas y por igual perversas confesiones, iglesias o sectas protestantes, con su denominador común, que es la peste oprobiosa de la religión del cristianismo, lo cual queda ilustrado de manera tan tangible como palpable en el inconstitucional, ilegítimo e ilegal concordato de la Iglesia Católica Vaticano y el dictador y carnicero Rafael Leonidas Trujillo Molina, al que, para agravar más el caso del parasitismo que le sirve de base y sustento, queda ampliado cuando a las confesiones tóxicas protestantes les asignan los privilegios de la Iglesia Católica Vaticano y entre estos el financiamiento millonario, como bien lo retrata el hecho de que en el presupuesto 2018-2019 el gobierno le aportó 650 millones de pesos entregados a las instituciones y coberturas de ambas bandas de sanguijuelas, y esto aparte de que es el Estado que, con los recursos financieros de la población, en tanto ésta sufre perentorias necesidades insatisfechas de salud, educación, agua potable, servicios de energía eléctrica, y vías, calles, carreteras, puentes y cruces peatonales, etcétera, les paga las construcciones, remodelaciones, mantenimiento y los servicios de las parroquias, escuelas, universidades, que como la UCAMAIMA, la Universidad Católica, Tomás de Aquino, UTESA, UNIVE y las otras de las confesiones protestantes, no obstante, se tratan de empresas comerciales y mercantiles con carácter privado que gozan del escandaloso privilegio de que no pagan ni un centavo o chele de impuestos, ni siquiera por ITEVIS. ¿Y por qué no se penaliza y se le hace pasible de persecución por fraude, estafa y falsificación a los que suplantan con premeditación y alevosía la democracia y la libertad que le es inalienable por el producto falsificado de la representativa? Con fines de embaucamiento a la opinión pública, se le bombardea con campañas de entretenimiento o actividades diversionistas para distraer de la debida atención hacia temas traídos por los cabellos y con los que escandalizan, como es el caso de la aberración del feminismo, que es en realidad lo que ocurre con el telelé de los feminicidios, que es acompañado con el otro telelé del supuesto machismo, presentado este demagógicamente por los sectores más beneficiados del sistema de explotación y opresión del hombre por el hombre, como son el imperialismo norteamericano y el de la entente imperialista de la Unión Europea, lo que perfectamente pone en evidencia a quienes en realidad obedecen y sirven las feministas, no siendo ninguna casualidad que sean los países imperialistas con sus capitales financieros internacionales y sus monopolios mundiales los que promueven el movimiento de maricas homosexuales y lesbianas, los que estimulan y financian y le hacen el coro al feminismo. Esta es una peste contrarrevolucionaria, cuyo elemento fundamental es la oposición al materialismo histórico y dialéctico como la doctrina de las clases y la lucha de clases, como las bases de la sociedad y su dinámica y motor del desarrollo histórico-social. Tal es el empeño de las sabandijas y alimañas del feminismo y las del coro repugnante que erige la lucha contra el asesinato de mujeres a manos de sus parejas masculinas en una peregrina y aberrada doctrina del feminismo. Dentro de estas aberradas que tú las puedes encontrar como sirvientas descaradas y desvergonzadas, genuflexas y serviles ante los monopolios imperialistas que usan hasta los preceptos revolucionarios enmarcados en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y el marxismo-leninismo para sin ningún pudor invertir y tergiversar su contenido y significado, está el caso de la necia de León, proveniente de los guetos del lumpenaje prostituido de zonas de tolerancia como la Romana, que no tiene ni pudor, que se presume es de las virtudes y valores morales, casi exclusivo de la condición de mujer o fémina, llegando al extremo de echar mano a la tesis irrefutable e irrebatible de que es un espasmo anarconihilista lo de alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer en el sistema capitalista que se basa y tiene como sostén material y piedra angular la diferencia y la contradicción entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, y que solo logrando la igualdad en los fundamentos de la sociedad, lo cual equivale a la desarticulación del sistema capitalista e imperialista de explotación y opresión económico-social, puede alcanzarse la igualdad entre el hombre y la mujer. Por lo que, lo primero y lo más importante es la lucha contra el régimen capitalista e imperialista y de sus secuaces parasitarios para dejar sentadas las bases para lograr que gradual y progresivamente lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Y la necia de León, desde su insípida columna en la letrina del Opus Dei, de extrema derecha antidominicana y prohaitiana, hoy se disparó afirmando que para que haya destrucción del sistema de explotación se requiere efectivamente que se produzca la igualdad de género. La necia de León está perfectamente consciente de que el papel de las feministas y su doctrina diversionista, parte del movimiento LGTB, y que no es otra que distraer la atención de las masas populares, de los pueblos y naciones que bregan por su liberación nacional y su emancipación social, en aras de aberraciones como esa de la ideología de género y de la normalización de las aberraciones y depravaciones como la homosexualidad, el lesbianismo y demás basuras y carroñas de la putrefacción de la sociedad capitalista para enturbiar y obstaculizar la educación de las masas populares y de sus clases trabajadoras, educación que solo adquiere un carácter correcto si se lleva a cabo a la luz de la doctrina de las clases y la lucha de clases creada por Marx y Engels. La pretensión de incorporar los restos de carroñas insepultas y supervivientes solo en la conciencia de necios y degenerados a la plataforma en la que debe sustentarse y basarse la necesaria educación de las masas, se erige así en una labor deliberada y soterrada de la correcta educación de las masas. Cuando decimos necia, no es tan solo porque esa repugnante palabra y concepto podría abreviarse y usarse como nombre propio, sobre todo cuando se busca un nombre que resulte raro y suene diferente, sino porque necia y la condición de necia es lo que más encaja al personaje de Marras. Según un mataburro calificado, si se sustantiva el adjetivo necia o necio, tendremos que necedad es la cualidad de ignorante, del que no sabe lo que debía saber, pero es además incapacidad, ineptitud, inepcia, idiotez, inexperiencia, incultura, absurdo, inconveniencia y disparate. No obstante, del adjetivo necia o necio empieza diciéndose que es lo que no tiene ni pies ni cabeza, ignorante y sin conocimiento de lo que habla, dice o piensa. Es ser bobo, tonto, morral, alcornoque, guanajo, mameluco, borrico, ciruelo, maxmordón, asno, hembra o macho, limitado, imbécil, idiota, lerdo, rudo, bruta, sopenco y badulaque. No esperamos ni creemos que la necia de León deje de ser lo que es y siempre ha sido. Ciertamente que los empeños y desvelos para que sigan imperando las falsificaciones, engaños y estafas, sobre todo para que la gente no deje de ser víctima del engaño de los demás y del autoengaño o necedad propia, no cesarán, puesto que lo que de por medio está en juego es que la gente siga aceptando como bueno y válido los engaños, estafas y fraudes de que han sido objeto, casi ancestralmente, y de ahí que los protagonistas del engaño, la estafa, el fraude y las falsificaciones de que hacen víctima a los demás, lejos de querer que sus víctimas adquieran lucidez y conciencia sólida de las cosas, ideas, objetos y personajes con los que se les ha engañado siempre, y con ello se les ha obnubilado su conciencia y sus sentidos, y finalmente se les ha corrompido su capacidad de entendimiento y aprendizaje, insisten en repetir sus mentiras, fraudes y falsificaciones o engaños como si tal cosa. Se hacen los locos, fingen que no les atañe porque no se sienten aludidos ni tocados. Y esto se ha venido haciendo en forma escandalosa y muy llamativa por lo insistente que ha sido la campaña de vincular al leproso moral Juan Bo con la democracia, cuando en verdad y en honor a la ética, el leproso moral, condición esta que de por sí lo excluye del ámbito de lo moral por lógica, Juan Bosch nunca ha estado vinculado con el concepto de democracia y su práctica, sino con su suplantación fraudulenta a través de la representativa, que es un producto o una falsificación que los imperialistas y grupos oligárquicos pasan de contrabando en lugar de la democracia, de los derechos objetivos y libertades democráticas. Y nada extraño puede resultar que en estos momentos en que nosotros enfatizamos este fraude de pasar la representativa, que es la expresión de la aplicación política al sistema de gobierno de la doctrina Monroe, que arranca de raíz la autodeterminación y la soberanía nacional en los pueblos, países y naciones de América Latina, el Asia, el África y Medio Oriente, que se han proclamado política y formalmente independientes, constituido estados nacionales, pero a los que el imperialismo norteamericano y sus socios, como los de la Unión Europea, siempre estrechamente cogidos de la mano de la Iglesia Católica Vaticana y las confesiones protestantes, le aplican la doctrina Monroe o una de sus tantas variedades posibles, impidiéndole de hecho y de derecho el usufructo y ejercicio de la democracia. No así en cuanto a su falsificación y fraude, que es la estafa política de la representativa. Así, desde la USAID CIA, Embajada Norteamericana y sus antros de convergencia con la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, como son los casos de la Pucamaima, la UNFU, INTEC, UTESA, UNIBE, la Tomás de Aquino, etc., y sus ramificaciones, montan sainetes, farsas y pantomimas en torno al leproso moral Juan Bosch, y afirman que es el dominicano que más aportó a la democracia en el siglo XX, lo que es difícil de poder descifrar si este es un sarcasmo, una burla o una expresión cínica, por cuanto no nos equivocamos si afirmamos que en lo que es el siglo XX, en todo el siglo XX, lo que menos se conoció y comprendió es lo que es la democracia. Pero se hace palpable y en extremo evidente que lo que se cocina y expele desde esos centros de dominio del imperialismo yanqui es el fraude de la suplantación de la representativa, como si ésta fuera o estuviese un vínculo que no fuera precisamente la falsificación, el fraude y el engaño de estafa contra la democracia. Por lo que, con cierto sarcasmo, hemos de preguntarnos, ¿no es esto lo que en el fondo están reconociendo y aceptando, destacando en su afán necio de decir que su falsificación, producto al que llaman representativa, es la democracia? Solo así cabe darle crédito a la tesis de Bosch y su vínculo con la representativa, pero no con la democracia. El gusano cubano, el jesuita y CIA Fernando Ferrán, que se dice filósofo, así como la lesbiana y espía pagada de la CIA y del Departamento de Estado yanqui, Rosario Espinal, se llevan las palmas en este capítulo de su estafa de suplantación de la democracia por el fraude de la representativa. Debe resultar aleccionador y hasta muy convincente que Trump y los republicanos, como los imperialistas ingleses y el periódico El Guardián inglés, estén proclamando que la democracia ha llegado por fin a Bolivia, igual que CNN, que es un vertedero de todas las letrinas de las peores alimañas y sabandijas imperialistas. Sin embargo, para que se vea lo que es la estafa, fraude, falsificación, engaño y suplantación de la democracia por el adefesio hijo de la doctrina imperialista Monroe, que es la mostrenca representativa, es bueno que se conozca que los logros del gobierno supuestamente tiránico, dictatorial y criminal de Evo Morales en Bolivia hablan a favor de manera contundente de la democracia y a la vez de manera aplastante y avasalladora contra el fraude de la representativa que los imperialistas norteamericanos e ingleses, por ejemplo, como las oligarquías retrógradas y la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, es la que quieren pasar de contrabando como la democracia, cuando en verdad la representativa es una versión del yugo del imperialismo. Se aproxima mucho más a la clásica democracia esclavista en lo que ésta se contrapone a la democracia moderna. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.